todo mi mundo. Me gustan esos ojos que me dicen todo. Platícame, cariño, el tiempo todo es tuyo. Ven, siéntate a mi lado. Dime todos tus secretos. Yo guardo siempre un espacio para cuando quieras platicar. Cerca, tú siempre lo superas otra vez.